Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Viola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres. Soy Viola Mamán y, como siempre, feliz y contentísima de retornar en este nuevo año 2019. Espero que hayan tenido unas vacaciones bastante lindas y que se hayan recargado de energías como yo lo hice. Dicho todo esto, entonces empezamos con los titulares de hoy. Se forma una organización de apoyo para impulsar el proyecto de ley de Seguro Universal de Salud Gratuita utilizando el nombre de las personas que no cuentan con el seguro de salud. La policía dijo que reconocerá a los jóvenes que estuvieron en el rescate de personas en la zona de deslizamiento Caranavi. Mujeres oficialistas a los 10 años de la Constitución dicen que hubieron muchos avances, aunque no saben explicar en qué. Desde Santa Cruz, se piden sembrar nueva soya transgénica pese a prohibición normativa. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. El comandante general de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado, dijo que harán un reconocimiento a los jóvenes voluntarios que trabajaron arduamente en el rescate de las personas en la zona de deslizamiento de Caranavi durante el fin de semana, conjuntamente con la policía boliviana. Lamentablemente hay gente que no se conoce el trabajo que realiza la policía boliviana y tiene otro tipo de concepto, otro tipo de percepción. Pero ustedes han debido de ver en estos últimos acontecimientos que ha existido en la entrada a Caranavi. Se ha podido ver el trabajo, el esfuerzo que hace la policía boliviana en ese tipo de situaciones donde hay gente que tiene muchos problemas, especialmente cuando se encuentra en peligro. Entonces han podido ustedes palpar aproximadamente más de 100 personas. ¿Los voluntarios o la policía? La policía, porque claro que el Grupo SAR también ha apoyado, pero no en la misma situación y condición que lo ha hecho la policía boliviana. ¿Por qué? Pero en las imágenes vemos que los voluntarios son los que mayor trabajo han hecho, ¿no? De los voluntarios. El problema es que las fotografías y las imágenes son momentáneas en el momento en que están los voluntarios, pero la policía boliviana ha estado noche, horas, días, hasta el momento en que ha concluido la situación y continúa, pero vea usted y no están en el lugar. Maximiliano Pérez, coronel de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, reconoció que el gran trabajo que hicieron los jóvenes bomberos voluntarios, pero al mismo tiempo se quejó de que la sociedad no reconoce el trabajo de la policía. Somos humanos porque también podemos tener errores, podemos tener fallas, pero es importante reconocer que para ser policía tú también tienes que tener estas situaciones en que puedes arriesgar la vida, puedes llegar a tener una situación de riesgo para tu propia vida. Y el momento, como digo, cuando se produjo los deslizamientos, no escatimaron esfuerzos y bajaron con el riesgo de que se produzca otro deslizamiento, bajaron a recuperar personas incluso el momento en que ya no había ni energía, ni luz, o se puede decir, ni luz natural, ¿no? Ya estaba oscureciendo. Entonces, por eso yo digo, y el trabajo que han hecho los grupos de rescate, al estar en el lugar, también han estado arriesgando su vida. Los que han estado presentes en el lugar, y son las imágenes de las que muestran, son el grupo de bomberos, el grupo Versa. El grupo Versa es un grupo especializado de bomberos. Es la Brigada Especial de Rescate, Salvamento y Auxilio. Este grupo también tiene voluntarios, y por eso es que estos voluntarios participan permanentemente en las actividades que tiene la unidad de bomberos. Entonces ellos, ahora se ha podido ver y constatar realmente cómo es el trabajo sacrificado, ¿no? Del grupo Versa, de los voluntarios. Y también entiendo que el grupo SAR, que ha estado presente, también hay jóvenes que han estado arriesgando su vida. Por eso es importante reconocer esta labor. Pero estaban allá también, he visto fuerzas militares, grupos militares que estaban con palas, picotas, ¿no? Y ¿cuántos eran? No tengo en este momento la precisión de la cantidad, pero estaban en el lugar. Se tiene el equipamiento para rescatar aquellas personas que están visibles, aquellas personas que están en la superficie, ya sean fallecidos o heridos. Se puede rescatar de barrancos, como es el barranco que es más de 350 metros, se los puede rescatar, pero no hay un equipo como para buscar y remover la tierra, porque la cantidad de tierra es muy grande. Es muy grande. Huarminio Teuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. El gobernador Félix Patzi también utiliza a su funcionaria mujer Beatriz Cigarrundo, secretaria departamental de Desarrollo Social Comunitaria de La Paz, quien respondió y desmintió al cuestionamiento que realizó la diputada oficialista Valeria Silva durante la semana por la ausencia del gobernador en la zona de deslizamiento Caranavi. Beatriz Cigarrundo dijo que el gobernador no aceptó la invitación que llegó en mes de noviembre del año pasado, más bien le cuestionó al gobierno central que el presidente no quiso disponer al servicio de los damnificados su helicóptero presidencial ni su avión para trasladar los víveres y agua. Entonces nos extraña que la diputada Silva, Valeria Silva, saque en su cuenta Twitter y asevere esta mentira. Para nosotros esto es preocupante, que se lo politice tanto el tema de la tragedia que ha ocurrido allá en la carretera Yolosa Caranavi. Nosotros consideramos de que ellos están haciendo campaña política con vidas, están haciendo campaña política con una tragedia. Pero cuando hablamos de viajes, nosotros le pedimos a la diputada Silva que explique qué es lo que ella estaba haciendo en Argentina, porque ella hace turismo desde la Cámara de Diputados. Estaba en Chile, estaba en Argentina. También la diputada Silva estaba en Francia, estaba en Europa. Sería bueno de que ella explique con estos viajes qué es lo que ha conseguido el país. Estaba también en África. Esto es lo que hace nuestra legisladora. En vez de pedirle informes a la ABC de cuáles han sido los trabajos de mantenimiento que se han realizado en estos últimos meses, se dedica a difamar, y ella hace turismo siendo diputada nacional. Pero seguramente para nosotros eso no es ninguna novedad, ya que ella hace lo que su jefe obviamente hace. El presidente Evo Morales también viaja bastante. El presidente ha hecho muchos viajes en este último tiempo. Sabemos que en estos últimos 10 años el presidente Evo Morales ha hecho más de 5.347 viajes. ¿Cuáles han sido los resultados para el país? Eso también sería bueno de que informe la diputada Silva. Para nosotros es muy triste esta situación, ya que como gobernación del Departamento de La Paz y nuestro gobernador, evidentemente ha tomado una serie de acciones para responder a esta tragedia que se ha suscitado el pasado sábado. Desde el día sábado nosotros hemos estado coordinando con la ABC, enviando maquinaria, ya hemos enviado 3 camiones de alimentos, ración seca, estamos utilizando la otra alternativa en cuanto a ingreso al municipio de Caranavi, estamos ingresando por Sorata, Consata, Mapiri, estamos ingresando por Guanay y así llegar hasta Caranavi, porque conocemos la insensibilidad de este gobierno. No ha habilitado los vuelos solidarios ni mucho menos su helicóptero para llevar alimentos de forma inmediata hasta el municipio de Caranavi. ¿No le parece que el gobernador debería hacer esa declaración? Nosotros somos autoridades que estamos administrando el gobierno departamental, entonces no habría ninguna diferencia si es que el gobernador habla o habla un técnico. Para nosotros lo importante es explicar y comunicar a la población de todas las acciones que estamos realizando, porque somos una sola fuerza. Sin embargo, el Víctor Gutiérrez, diputado del Movimiento al Socialismo Más, dijo que el avión y el helicóptero presidencial no tienen mucho espacio para realizar transbordos de carga. Desde su escritorio acá en Plaza Murillo, ¿qué puede hacer si no ha visto no ha ido al lugar de los hechos? Y lo único que hace es utilizar excusas para justificar su ineptitud, su ineficiencia y su ineficacia como gobernador. Creo que está profundamente aplazado y creo que el Departamento de La Paz lo reprueba de manera clara y objetiva, más allá de cualquier posición partidaria. El gobernador dice que más bien el gobierno central está utilizando como campaña política este desastre que está sufriendo. Bueno, son solamente excusas, comentarios que él hace para tratar de evadir su responsabilidad y tratar de limpiar de algún modo la mala y pobre imagen que ha mostrado como gobernador. ¿Y se puede usar las avionetas? Bueno, el órgano ejecutivo utiliza al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de la Presidencia, y se toman disposiciones al respecto para que semejante desastre sea atendido por las autoridades pertinentes. Eso está en el legítimo manejo de lo que establecen la ley y los reglamentos. ¿Y se puede usar el helicóptero presidencial para ayudar, para hacer ayuda humanitaria o no es posible? Bueno, el helicóptero presidencial, primero, para quien conoce, tiene una capacidad apenas de, si no estoy más seguro, de 3 o 4 personas. Eso no es un helicóptero que esté previsto, digamos, para prestar ayuda como tal. Sí sirve para desplazarse y verificar in situ, observar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que hizo el presidente. Llegó en el helicóptero, observó la situación y dispuso en el terreno, en el lugar de los hechos, dispuso las medidas pertinentes, ordenó la salida de vuelos solidarios, impartió órdenes por la vía del Ministerio de Defensa para que se atienda a las víctimas y a los damnificados, instruyó al Ministerio de Obras Públicas y todos de manera articulada hagan la limpieza de semejante mazamorra que ha caído en ese lugar y en esa zona. Ese es el... ¿Allá puede aterrizar en los aviones? Hay lugares en los donde se puede aterrizar. Se puede aterrizar, creo que, por ejemplo, en Teoponte, por citar algo. Hay algunos lugares donde puede aterrizar algún helicóptero por allá, digamos, de una capacidad. Y para eso el Ministerio de Defensa tiene que hacer lo que corresponde. Huarminio Tío Inacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. A 10 años de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, 2 parlamentarias oficialistas señalan que la vida de las y los indígenas, en especial de las mujeres, cambió con los bonos, ya sea directamente o indirecto. Sin embargo, para Eulogia Tapia, ex adjunta de la Defensoría del Pueblo, no hubo grandes cambios porque una vez entrando a los espacios de poder, las mujeres tienen que adaptarse. Hemos ido a pelear, hemos ido a luchar y muchas mujeres se han ido con sus carpas alrededor de los asambleístas. han asesorado, han acompañado. Hemos estado las mujeres, creo que hemos tenido la capacidad de encontrar espacios, resquicios para meter nuestro charque, como decimos, ¿no? Entonces hemos peleado porque esté realmente incorporado los derechos de las mujeres, ¿no? Porque sabíamos que el patriarcado había normado, ¿no?, nuestra exclusión. Entonces teníamos que ver cómo nos incorporamos, cómo nos incluimos. Entonces la constitución, la nueva constitución, la constitución de hace, la última que tenemos, recoge todo ese trabajo, toda esa reflexión. Pero esto en estos años no ha estado acompañado con todo un proceso de trabajo ideológico que debe haber, ¿no?, para que esto realmente repercuta en el bienestar de las mujeres. Con esto no quiero decir que estemos muy mal, ¿no? Creo que ha habido un avance en la conciencia de las mujeres. Hay mujeres, entre comillas, empoderadas, porque el poder siempre tiene pretensiones de dominio. Entonces, desde esa visión, así, la mujer empoderada hace lo que hacen los empoderados. O sea, repercute, digamos, el discurso del jefe del partido, digamos, o como... Sí, es que no tienen tampoco otros modelos. Repiten el modelo del político avasallador, dominante, eso, ¿no? O sea, que se aprovecha de su espacio, del poder que tiene, para aplastar a los demás. Entonces han aprendido eso. Muchas han avanzado, otras, bueno, serán levantamanos también. Y a las mujeres diputadas, senadoras, no pueden disentir con su partido. Se disienten, tienen que dejar. Así nomás es. Entonces, hay que saber dónde nos estamos metiendo. Yo no he aceptado. Yo me alejaría, dejaría, porque yo así pienso. Pero no todos piensan tampoco. Ahora, al dejar implica también ceder el espacio. Ahora, cuantito puedes hacer, eso habrá que medir también en una balanza. O sea, esos espacios son complicados, no son fáciles. Entonces... hay quienes empiezan a protestar, pero ¿por qué no hace? No puede. Y lo que puede hacer es renunciar, irse. Y al renunciar, cede. Hay N personas dispuestas a entrar en ese espacio también. Acomodarse y hacer tal vez peor. Entonces, ser más servil, esta situación. Entonces, no es complicado, no es fácil, digamos, ¿no? Ser política. No es nomás copar espacios, no es nomás cuotas. Máxima Apaza, senadora por el Movimiento al Socialismo Más, dijo que hay mucho que celebrar a los 10 años de la Constitución Política del Estado, porque esta Constitución les dio lugar a las mujeres. Por ejemplo, uno de los resultados, según ella, son los bonos, aunque indirectamente, pero quienes se benefician son las mujeres. Hay políticas de Estado para las mujeres, como ser los bonos, Juana Azurduy. Hay políticas directas y hay también políticas indirectas. Cuando yo debería darle un monto de dinero a mi papá, el Estado le da su bono dignidad. O sea, a mí eso me aminora, ¿no? ¿Qué dirías tú en cuanto a... hay muchas mujeres, sí, ahora, espacios de poder, de decisión, pero también al mismo tiempo yo veo que no ha cambiado la realidad de las mujeres, o sea, el hecho de que las mujeres estén presentes. A ver, desde la Asamblea Legislativa se puede hacer muchas cosas. Uno, la fiscalización a la denuncia contra la violencia de nuestras compañeras. Tenemos esa tuición, se puede hacer peticiones de informes, se las puede exigir que nos informe, ¿por qué el caso demora? ¿Por qué no hay una respuesta inmediata? ¿Por qué no es sancionado al agresor? Eso se puede hacerse dentro de la Asamblea. Desde mi punto de vista, así muy, muy personal, yo, por ejemplo, estoy en la Asamblea Legislativa. Como senadora no me siento florero, ¿no? Más al contrario, el tiempo me falta para responder algunas demandas de mi pueblo. El caso de las mujeres está bien todo, pero ¿qué cree que ha faltado para que en este tiempo surjan nuevas mujeres líderes y que puedan ser capaces de ser incluso, candidata a la vicepresidencia o a la presidencia. A ver, lamentablemente el colonialismo nos ha arrinconado totalmente. A muchas compañeras les está costando liberarse de ese aspecto. El día de ayer, 7 de febrero, Bolivia celebró 10 años de vigencia de la Constitución Política del Estado. Recordemos que la Constitución fue promulgada el 7 de febrero de 2009 en la Ciudad del Alto después de su aprobación en un referéndum constitucional. Huerminia Teohuinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Hay mujeres controlando en los puertos, pero en la firma del convenio y entrega de equipamiento, apenas dos mujeres están presentes, entre ellos ocho hombres y además quienes sí tomaron la palabra, mientras que las mujeres no. David Sánchez, de Administración de Servicios Portuario, dijo que cada vez hay mujeres, más mujeres, que están ingresando al trabajo del control de portuario. A pesar de que en este trabajo hay cualquier cantidad de mujeres o mayor cantidad de mujeres, sin embargo, no están presentes en los espacios más públicos. Son pueblos que responden sus usos y costumbres y que de alguna manera está... hay alguna afectación. Lo que tenemos que pedir es a la gobernación, está también liderada por un hermano del pueblo Yampara, Esteban Urquizu, ¿no? Este hermano tendrá que evitar estas marchas, tratar de solucionar, pero sí, esta comunidad ya tenía desde hace varios años estas demandas de avasallamiento, de problemas en su territorio. Yo me imagino que conforme vaya pasando este tiempo, ojalá lo podamos arreglar. No tengo detalles exactos de ahora, pero era ya una demanda antigua. ¿Usted lo ve justa esta marcha? Yo considero que hay normativa ahora, hay que analizar la normativa y seguramente también coordinar con las autoridades, sobre todo con el gobernador Esteban Urquizu. ¿Pero lo ves justa o no? Yo creo que no, en un sentido de que, o sea, está justa para su reivindicación, pero ahora hay normativa, ¿no? Entonces, esa normativa es lo que tenemos. Hoy día se tiene que aplicar la normativa seguramente en un sentido de qué está pidiendo y cuál es la normativa que falta, ¿no? Que yo no conozco en este momento, yo, como te digo, estaba de gobernador hace 10 años y han pasado varios, pero yo me acuerdo de esta marcha de Caracara y los convocamos también a ellos, sobre todo porque había que trabajar con ellos la normativa. Ahora hay una normativa, pero en este momento tendría que repasarlo, qué es lo que está pidiendo en este momento. No puedo, pero yo pediría que se coordine con el gobernador Urquizu, también él es un hermano de los pueblos originarios, ¿no? Bob Banden, coordinador regional de América Latina y del Caribe, explicó que están reforzando cada vez más el control portuario porque la gente burla las normativas cada vez con más profesionalismo, para lo cual necesitan capacitar constantemente al personal que trabaja en las fronteras portuarias, ya que en los últimos tiempos incrementó el contrabando de sustancias ilícitas, en especial de fauna y flora, aunque no supo explicar exactamente de qué animales se incautan mayormente. En ese contexto también le cuestionamos la ausencia de las mujeres en el evento, a la cual respondió con una sonrisa diciendo que las mujeres siempre serán bienvenidas. Eso tengo que ver, yeah. Espero que sí, tenemos que incluir mujeres, pero bueno, no, eso es nuestro objetivo de verdad también, para incluir de verdad mujeres, porque para nosotros también, que es un criterio que es muy importante, que hay un balance digamos, de género en nuestras unidades. Como le explicaba, aquí en la región Latinoamérica, el Caribe, 21% de nuestros miembros, las unidades de control de contenedores, son mujeres. ¿Qué cree usted que hay mayor cantidad de mujeres trabajando en control y no están en este espacio justo las mujeres? No, pero sabe, es un poco diferente. Hay países como Cuba donde hay como 60% de las aduanas son mujeres. Entonces, claro que hay más mujeres en la unidad de Cuba, por ejemplo. Hay otras unidades también donde tenemos mujeres que son el líder del equipo también. Como en Jamaica, por ejemplo, nuestro líder del equipo es una mujer. Y me alegro muchísimo, que bueno, que hay más y más mujeres que se integran. Y no solamente, digamos, al nivel operativo, pero también al nivel que son más, digamos, como el líder del equipo también. A las mujeres. Siempre son bienvenidos para acompañarnos en nuestras unidades. Estas entrevistas las obtuvimos en la conferencia de prensa que se realizó en el Ministerio de Gobierno el día miércoles 6 de febrero del presente año, en la sala de trabajo de la Unidad de Control Portuario de Programa Global de Control de Contenedores, que fue instalada y equipada con apoyo de la Unión Europea. Según las autoridades, la sala contará con equipamiento tecnológico de última generación, que consiste en identificadores portátiles de sustancias químicas, computadoras portátiles, impresoras, proyectores, cámaras fotográficas, estaciones de trabajo, inmobiliarios y otros. Informó que el coordinador general de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Sabino Mendoza. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Estás escuchando la frecuencia de la libertad. Deseo. 103.3. Desde Santa Cruz. La Cunumi Rebelde. Un espacio de noticias desde la perspectiva de la Cunumi. Lo que no se cuenta. Lo que nos importa. Debates, entrevistas y machi absurdo. Muy pronto por Radio Deseo 103.3. La Cunumi Rebelde. Quiero jugar a ser otra. Quiero ser dueña de mí sin que nadie me diga loca. Sí, estoy bien consciente que me estoy tardando mucho. No crean que sigo así, echada de panza de vacaciones, sino que arrancar el año esta vez nos está costando tanto porque hay muchas reuniones, hay muchas cosas que preparar antes de sacar adelante Luche para de sufrir Luche. Pero bueno, ahora sí, vuelvo el lunes 18 de febrero. Esta vez sí o sí, pase lo que pase. Luche, pare de sufrir. Pare de sufrir. Luche. Vámonos a la lacita. En estas alacitas, como siempre, el Ekeko es un impostor, porque la Ekeka siempre fui yo. Cada año esperamos que se cumplan nuestros sueños y pedidos, que se cumplan. La Ekeka, el periodiquito alacitero de las mujeres creando. La Ekeka. Se crea la empresa nacional Machos Ball, se descompuso la cara bonita. Eyaculaciones presidenciales, examen de candidatos, aprenda lo que es autodefensa feminista, le conviene. No se pierda nuestros avisos clarificados. La Ekeka, en todos los puestos de venta y en nuestro puesto también, solo a 5 pesitos. Caserita, ¿me das 2? El puesto de Mujeres Creando se encuentra ubicado en el Parque Roosevelt, al lado de la Rueda de la Fortuna y a la altura de la parada del Pumacatari. Ven, te esperamos. 24 de enero, en La Paz es ley. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. La Coordinadora de Defensa de Salud Única, CODESU, maneja el nombre de las vendedoras, trabajadoras asalariadas del hogar, zapateros y otros sin la presencia real de estos sectores para defender el proyecto de Ley de Seguro Universal de Salud. Esta conferencia se realizó el día lunes 4 de febrero en el Palacio Quemado de la Ciudad de La Paz. Susana Alarcón, enfermera, representante de la Coordinadora de Defensa de la Salud Única, CUDESU, hizo conocer a los medios de comunicación su manifiesto en defensa del Sistema Único de Salud, además donde se declararon en emergencia porque el proyecto de ley se encuentra en tratamiento en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En ese contexto, declaró que estaban diferentes organizaciones sociales que no cuentan con un seguro de salud, así como las vendedoras, carpinteros y otros trabajadores. Sin embargo, cuando nos acercamos a los participantes que estaban de público, algunos no quisieron hablar y otras simplemente decían que no querían opinar o que estaban de parte de la defensa del seguro de salud. Por eso le cuestionamos la ausencia de estos trabajadores que ellos manejan para su discurso. Ella respondió que en la próxima invitarán y que hoy están en un espacio bastante reducido, por eso es que no estaban presentes. Y vamos a ir en defensa del Sistema Único de Salud para la población, para todo el Estado plurinacional, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales Ayma. Y convocamos a nuestros pares, a nuestros colegas, sumarse a esta acción de buena voluntad para todos, ¿no? Porque haciendo estadísticas, más del 51% no tienen seguro, ya en donde están zapateros, albañiles, amas de casa, trabajadoras del hogar. Entonces queremos que todo llegue a sea universal para todos y así beneficiar a la población. ¿Y por qué hoy día no han estado todos estos sectores? Estamos generalmente la cabeza de las asociaciones. Las bases era un lugar muy pequeño, nosotros tenemos otras reuniones otros días de la semana, entonces más que todo estamos las cabezas de las asociaciones. Las bases no podíamos ingresar todos en un ambiente poco pequeño. Ahora, ¿qué harán ustedes como organización para que se implemente todo esto que el gobierno mismo está prometiendo? Ya, primero estamos pidiendo estrategias, ya estamos trabajando en las estrategias para que se implemente tanto por infraestructura, el poder económico, cómo vamos a llegar a todas las áreas, área rural, área de la ciudad. Entonces estamos haciendo primero estrategias, como todavía se va a implementar esto, se va a dar curso en el mes de marzo, todo este tiempo estamos trabajando en estrategias. Amelia López, enfermera de profesión, representante de la Asociación de Medicina Ignacia Ceballos, indicó que su organización es fundamentalmente para defender y hacer vigilancia a la implementación del Sistema Único de Salud Universal, SUS. Nadie se puede oponer a un seguro gratuito, ya que esto les servirá a los que no cuentan con un seguro de salud, declaró. Bueno, Hermenita, buen día. Hemos estado en varias agrupaciones, ¿ya? La Asociación Multidisciplinaria de Salud, ¿ya? Ignacia Ceballos. Obviamente es todo el sector salud, estamos odontólogos, médicos, bioquímicos, ¿no? Y sobre todo también hemos acogido a la medicina tradicional en nuestro seno y a los trabajadores administrativos y manuales. Están las guarmis citadinas, profesionales y no profesionales. Entonces, todos reunidos hoy tenemos un desafío, ¿ya? Congregándonos en la Coordinadora de Defensa del Sistema Único de Salud. Como organización es coordinar, ¿ya? Coordinar toda la implementación del Sistema Único de Salud, para lo cual nosotros requerimos también del apoyo de la ciudadanía que está siendo beneficiada por el Sistema Único de Salud, que son más de 5 millones. Es decir, queremos además presentarnos ante esta sociedad que tienen aliados estratégicos, que somos nosotros los profesionales de salud, que estamos muy de acuerdo con la implementación del Sistema Único de Salud. Esta implementación que beneficia a tanta gente, no puede haber oposición con un sistema único. Hombres que trabajan en el agro son artesanos, son gremialistas, son choferes, ¿no?, que no tienen el servicio de salud. Todos esos vamos a estar. ¿Sectores no han estado presentes? Primero, nosotros somos representantes de trabajadores de salud. Estamos haciendo, o sea, nosotros somos médicos bioquímicos. Nuestra segunda labor, ya imperiosa y pronta, es ir a ellos, estar con esa gente, con esos gremios, que no los hemos hecho partícipes hoy, pero es para ellos. Ellos ahora nos tienen que conocer que sí tienen profesionales que están de acuerdo con el Sistema Único de Salud. ¿Ya? Porque, gracias. Doctora, ¿dado? El proyecto de ley de Sistema Único de Salud, SUS, se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, Comisión de Salud. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Y también queremos darle la bienvenida a nuestra compañera Sara, quien nos acompañará desde Santa Cruz haciéndonos llegar una nota. Es una compañera del Movimiento de Mujeres Creando, así que le damos la bienvenida a Sara también. En Santa Cruz piden sembrar nueva soya transgénica pese a prohibición normativa. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, en alianza con la empresa Bioceres de Argentina, presentó en conferencia de prensa una solicitud al gobierno para pedir el ingreso de un nuevo evento de soya transgénica, pese a que más de 12 normativas, entre ellas la Constitución Política del Estado, prohíben su uso. A continuación, el gerente general de ANAPO, Richard Paz. Hoy hemos hecho esta conferencia de prensa con mucha alegría porque están los técnicos de Bioceres Argentina que han venido para sellar una alianza con ANAPO sobre un evento biotecnológico en soya. El evento se llama HB4 y es un evento, un gen introducido del girasol a la soya que tiene tolerancia a la sequía del cultivo. Si bien las normas bolivianas prohíben los transgénicos, ¿cuál sería la vía para aprobar esta? Mire, nosotros ya hemos presentado los argumentos técnicos, científicos y legales a nuestras autoridades. Estamos hace 12 años intentando lograr la aprobación, así que creo que ya todo está presentado y definitivamente lo único que esperamos es una decisión política de nuestras autoridades. Entendemos que el presidente y el vicepresidente de nuestro estado están de acuerdo con esto, pero estamos presentando todos los argumentos para que se pueda aprobar. Repito, hemos hecho todos los trabajos necesarios y solo esperamos una decisión política. Sin embargo, Paz admite que el país no tiene soberanía alimentaria por la cantidad de alimentos importados y que solo el 20% del cultivo de soya se queda para consumo interno. Y nosotros creemos que va a tener un impacto muy fuerte y sí creemos que también el gobierno ha tenido una apertura mayor hacia la aplicación de tecnología por necesidad de aumentar las exportaciones de los productos agrícolas, ¿no? ¿Este evento precisa uso de agroquímicos? No precisa uso de agroquímicos. O sea, para que este evento funcione en su propuesta, digamos, de valor más importante que la tolerancia a sequía, no implica la aplicación de agroquímicos, per se. Por su parte, Matías Rufo, gerente de Productos y Tecnologías de Bioceres, indicó que esta semilla aún no está comercializada en su país y que se encuentra en revisión en otros países como China para su posible comercialización. Asimismo, aseguró que la semilla HB4 no precisa uso de agroquímicos. Sin embargo, el mismo portal de la empresa indica en una de sus notas que esta semilla es resistente al herbicida glifosato y al glufosinato. Ambos herbicidas han sido calificados como posibles cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud. Lo que nosotros necesitamos es producir alimentos. Cada año se importan más alimentos. Usted va al mercado, hasta las paltas son peruanas, la papa, la cebolla. Entonces, pero el evento que se busca probar es la soya. En soya, como un primer evento, HB4 tolerante a sequía. Y de ahí esperamos, hay muchos eventos biotecnológicos en nuestro medio, en nuestro vecino, que esperamos que de aquí adelante se siga avanzando. Lo importante en esto, ¿qué es lo que estamos buscando los productores? Productividad, producir más alimentos, la población aumenta y hay que alimentarla. No podemos seguir así. ¿Actualmente cuánta es la superficie cultivable en Bolivia? Yo le puedo hablar de lo que es de los cultivos de soya. Nosotros tenemos alrededor de 1.050.000 hectáreas de cultivo de soya, ¿ya? Y en invierno lo mismo, entre cultivo de soya, trigo, maíz, girasol. Un millón. Así. Huerminio Teobinacapa, el noticiero de las mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. También le damos la bienvenida a la dirigente Marta Cabrera, quien nos habla desde la marcha de Nación Cara a Cara que salió el día de ayer desde Sucre con rumbo hacia la ciudad de La Paz. Muchas gracias a este medio de comunicación. Quien les habla es ex curaca de la Nación Cara a Cara. Bueno, la marcha ha salido ayer en la mañana rumbo de Nación Cara a Cara de Ciudad de Sucre hacia el Cerro de la Paz en busca de la defensa del derecho de tierra y territorio. Ese es el principal objetivo para la Nación y pueblos indígenas como Nación Cara a Cara y otras naciones como pueblos indígenas. Sin territorio no tendríamos ningún, no tuviéramos nuestra propia forma de vivir sin territorio. Es por eso, nuestra visión de nosotros es pues tierra y territorio, defender y hacer respetar y hacer cumplir los derechos de constitución política del Estado, el cual no ha sido respetado, no ha sido aplicada de buena fe la constitución en tema del territorio por la institución INRA nacional, tanto departamental y como es también parte del sistema tierra del Ministerio de Tierras. Han ido pues en territorios de Marca Quilaquila, que es parte de la Nación Cara a Cara, han ido fragmentando el territorio. La demanda ha sido presentada con 6 yayus que forma el territorio. Ha sido admitida la demanda. Una vez que ha sido admitida, pues el INRA ha empezado a fragmentar el territorio en polígonos. Realmente el territorio se ha quedado en 1000 pedazos casi, ¿no? Polígonos. E incluso dentro de la demanda admitida como TCO, Tierra Comunitaria de Origen, han sobrepuesto modalidad del saneamiento encima de esa demanda TCO Catán, ¿no? Todo esto se ha venido haciendo la defensa. Hemos formado comisión interinstitucional donde ha sido partícipe el Ministerio de Tierras y lo Nacional. Esa vez todavía estábamos activos como CONAMAG, estaba parte de CONAMAG, de ellos estaba también su representante que tienen como sindicato de la Nacional, FUPOCH, Defensor por los Derechos Humanos. Han estado parte de la comisión de intervención que se ha formado para que se puedan cuidar los derechos tanto del pueblo indígena como de los terceros que son parte de la organización sindical. Sin embargo, pues esa vez yo estaba ejerciendo como autoridad en Nación Cara a Cara, la máxima autoridad, pues habíamos tratado de llegar a acuerdos con Supoch, como Nación Cara a Cara, buscando un diálogo, tratando de subsanar y no afectar ni a alguna de las dos partes. Hay actas donde se han firmado, sin embargo, todos esos acuerdos que ha ido avanzando de 2010 hasta 2012, pues no ha tenido valor para la institución INRA, y tanto como FOCH, en algún momento decían que se tiene que respetar este acuerdo y en algún momento decían que no. Entonces nosotros vemos que realmente donde ellos han trazado estrategias y han sido asesorados por la misma institución del INRA, y tenemos pruebas donde ellos sacaron las resoluciones en contra de los pueblos indígenas, los líderes, donde firman los funcionarios, ¿no? Nosotros vemos que aquí donde el conflicto más nos ha ocasionado ha sido como institución INRA. ¿De qué forma? Primero, una vez que está concluido la toda la etapa de campo, trabajo de campo, que concluye el 2012, nos exigen el formalismo de la personalidad jurídica. Empezamos a hacer el trámite donde corresponde, tanto con municipio de Sucre, donde nos ha negado a pedido de los terceros mismos que obstaculizan, hacen llegar al municipio señalando que no nos puede emitir ese derecho de tener personalidad jurídica. Han hecho caso sumiso a ese pedido, han ido a bloquear, a tomar alcaldías. Entonces hemos pedido a la prefectura, la organización sindical, que son parte del FUPOCH, ¿no? Han tomado el municipio impidiendo que no nos puede dar la personalidad jurídica. Los que supuestamente los terceros que reclamaban, como señalaba, nosotros somos del lugar, como autoridad en todo el proceso que hemos estado, conocemos a nuestra gente, que ellos eran parte de nuestra gente, pues solamente en Cuyuli, en polígono 882, había una persona que estaba en España. Y lo restante que supuestamente se la ha vulnerado es mentira, como le dices, con falsas, manipuladas informaciones. Han señalado y han pedido a la unidad de fiscalización, no se le ha vulnerado ningún derecho. Si ellos mismos, con la anterior acción popular, señalan como INRA, pidiendo de que nos rechace la acción popular porque de ninguna manera se ha vulnerado el derecho del pueblo indígena ni de los terceros. Desde el inicio hasta el final firman de las ambas partes en la acta del inicio hasta el cierre, todo el proceso se ha cumplido la norma agraria 17.535. Solamente por falta de la personalidad jurídica no se puede titular. De esa forma ellos han hecho llegar al tribunal garantía, tanto al tribunal constitucional, para que nos rechacen la acción popular. Entonces, ¿por qué podrían decir que la ha vulnerado sus derechos a los terceros? Esa es la clara situación, que ha sido mentira, falsas informaciones. Y como Tribunal Constitucional tenía que haber revisado, incluso tenía que haber ido al terreno, pero lo que ha hecho es, lo más grave es de que cuando se llama a la segunda audiencia el Tribunal de Garantía, pues ya notificando a los terceros, supuestos terceros que han hecho aparecer, ¿de qué forma? Han afiliado a sus yernos, a sus yernas. Una familia que tiene 5 o 6 hijos, a todas esas familias la han ido afiliando, dijeron tantas personas. Bueno, el objetivo del Estado ante el pueblo quilaquila es clara, ¿no? De que hace 15 años atrás ya nació este problema, no es reciente, según las ex autoridades de Nación Cara a Cara y de Marca Quilaquila, y tanto como líderes. La lucha siempre fue con el Estado, municipio y la gobernación, es por la materia prima que se tiene dentro del territorio, para cemento, ¿no? Pancesa, que son parte del socio de la Pancesa. Pues si bien lográramos obtener el título como TCO, pues es como si ellos estarían poniéndose un candado, una piedra por delante, porque sí o sí, como pueblos indígenas, nosotros lo vamos a exigir, consulta y beneficio, y además tenemos dentro del territorio potencial de turismo, la cultura, tenemos Guayas del Dinosaurio, creo que ha sido a nivel mundial el segundo lugar. Así el año pasado creo que se ha registrado. Está eso en Ayu, en Tacchi, en Sestamí Mayo. Entonces, tenemos nosotros minas de sal, tenemos muchos recursos naturales. Eso es de fondo. Desde ahí, la historia de Quilaquila viene resistiendo, defendiendo su territorio, sus recursos naturales. De hecho, de que no han podido lograr ingresar al territorio, pues nos han amenazado. Bueno, cuando yo estaba autoridad, querían proceder de una forma como debe ser en la consulta, pero le hemos planteado tema medio ambiente, hemos planteado tema beneficio directo, hemos planteado 5 puntos, tema turismo, cómo se iba a conservar, y pues de primera reunión nunca más nos dijeron, si ustedes no quieren que entremos, igual nos vamos a ir a Santa Cruz o otros, hay de otras marcas, tienen lo mismo materia prima, ustedes se van a arruinar. Bueno, nos han ido así amenazándonos. Entonces creemos que tras de esto el propósito es eso, tema materia prima que tenemos dentro del territorio de Marco Quilaquila. Y como segundo propósito del Estado, vemos que como Nación Caracara históricamente siempre ha sido, desde el Inca han defendido sus derechos como nación, pues seguimos con esa lucha como sus hijos que estamos presentes. Pues entonces creo que el intento es primero es descuartizar el territorio y despojar ese territorio, sus recursos naturales, y el segundo golpe es a acabar con sus con la población y que vuelvan todos sindicalismo, implantarnos un gobierno sindical y se acaba ahí territorio y población indígena, ¿no? Uh-huh. Exterminarnos, así como vinieron la visión de los españoles, imponernos otro modelo de gobierno, otro modelo de sistema de administración misma. Entonces vemos que esto por segunda vez creo está pasando lo mismo. Esa uh-huh. es la visión del Estado, ¿no? ¿Por qué ahora tú crees que es importante mantenerse en un pueblo comunitario o en un territorio comunitario? ¿Cuál es para ustedes, qué es lo más importante, de esa manera creen que pueden frenar la intromisión del Estado? Pues como Nación Caracara, nuestra visión de nosotros es, como decía, es cierre territorio, y dentro del territorio mantener nuestros sistemas de como pueblos indígenas y la autonomía. Y usted sabe, dentro de pie de territorio, pues puedes administrar tu justicia, tu educación, tu salud, autonomía. Pues si no tienes pie de territorio, no puedes administrar la justicia, no puedes tener autonomía ni la educación ni la salud conforme a tus sabidurías ancestrales. Y por un lado proteger la madre tierra. Vemos que ya se siente el cambio climático, y sin naciones y pueblos indígenas, si no se mantendría su sistema de gobierno indígena, pues no tuviera sentido de la lucha que se había dado a la Asamblea Constituyente y la Constitución misma. Solamente hasta ahora, para nosotros como Nación Caracara, solamente en discurso maneja el Estado de un Estado plurinacional de Bolivia. Uh-huh. Porque ya no es monocultural, es pluricultural. En la justicia no solamente nos ha coartado el derecho de ejercer a los pueblos indígenas en Bolivia en tema de territorio, donde otras marcas de la Nación Caracara como Hatuna de Yura, Hatuna de Chaquí, Patipanti, ya contamos con títulos. Y no solo ellos, hay otros pueblos dentro de otras naciones. No hay consulta, no se respeta la consulta. Están entrando proyectos, megaproyectos, minerías. No hay consulta, no hay beneficio al dueño de la casa. Nos dicen que nos retribuyen con proyectitos. Eso es mentira, ese es el deber del Estado. Entonces vemos que aquí nos quiere seguir saqueando nuestros recursos, y nosotros como pueblos indígenas tenemos que emigrar forzosamente a buscar otras opciones y a mendigar, ir a las ciudades. Eso es vemos que el más golpe, la humillación que nos está haciendo el Estado. Y otro punto es tema de justicia. Y claramente en el artículo 168 y 190, 90 y 92, la justicia es la igualdad de jerarquía en el país. Tenemos tres jurisdicciones, pues como justicia indígena no tenemos la igualdad de jerarquía. Así dice la ley deslinde jurisdiccional, el artículo 10. Y nosotros como Nación Caracara lo hemos promovido, presentar la acción de inconsciencia concreta ante el Tribunal Constitucional, donde hemos sido rechazadas. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer respetar nuestros derechos que están siendo vulnerados y pisoteados? El órgano legislativo está sacando normas en contra de los pueblos indígenas y contrarias a la Constitución. No hay consulta ni administrativa ni legislativa del Estado a los pueblos indígenas. Y otro tema, la ley de 031 a marco de la autonomía. No podemos ir a la autonomía como pueblos indígenas si no estamos con territorio continuo. Claro, porque el INRA ya nos ha fragmentado, ya no tenemos territorio continuo. La organización sindical está socializando que no conviene que ellos pueden mantener su sistema de gobierno como indígenas, sino les conviene que sean sindicalismo, pues ya nos ha reducido la población. Y su ley dice que debe tener la población por encima de 10.000, las tierras altas. Entonces, como verás, ahí viene, ¿no?, el trabajo del Estado, cómo viene perforándonos, dividiéndonos, descuartizándonos, y pues no podemos acceder a la autonomía. Y lo más duro es que nos imponen un modelo que no es parte de nuestro sistema de gobierno indígena, el referéndum. Nosotros no decidimos cualquier toma de decisión con referéndum, con voto. Decidimos en un cabildo con toda la población, pues la ley nos dice que tenemos que ir al referéndum. Huerminia Teuinacapa, el noticiero de las mujeres. Con eso nos despedimos hasta el próximo viernes. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.